El Real Madrid ha roto su sequía de 18 años en la Copa del Rey, además imponiéndose a su máximo rival, el Barcelona. Los blancos se han impuesto por 1-0, marcado por Cristiano Ronaldo en la primera parte de la prórroga. Dos imágenes totalmente distintas durante los 90 minutos. Una primera parte con un Madrid muy bien posicionado, recuperando el balón rápido y mandando en el campo. Cristiano la tuvo en dos ocasiones, pero Pinto, hoy portero blaugrana, atajó las dos oportunidades. La más clara la tuvo Pepe en el 45, centro dócil desde la banda derecha, y el portugués le gana el salto a Dani Alves, pero el cabezazo se estrelló en la madera. La segunda parte, totalmente distinta, el Madrid fundido y el Barça mandando en el esférico. Messi y Xavi volvieron a escena para manejar a los blaugrana, y es que cuando el Barcelona se pone a jugar entre líneas, no hay quien lo pare. En el minuto 65, el colegiado Undiano Mayenco acertó al anular un gol por fuera de juego a Pedro. La tuvo en sus botas primero Messi con un tiro desde la frontal, Pedro con una vaselina e Iniesta con un balón colocado. Pero el capitán de España, Casillas, dejó la portería blanca a cero. La última, en los 90 minutos, la tuvo Di María con un tiro colocado desde la frontal que Pinto deshizo con un paradón. En la prórroga, mucho respeto y miedo. El Barcelona tenía el balón, las ideas, el toque, pero el Madrid las ocasiones. En el minuto 7 de la primera parte, carrerón de Cristiano a pase de Xavi Alonso, pero el balón se fue cruzado por la portería azulgrana. En el minuto 12, el gol, jugada por la banda izquierda del Madrid, Marcelo para Di María, Di María, que saca un centro milimétrico y el astro portugués engancha un cabezazo imparable para Pinto. La locura blanca se desató en las gradas de Mestalla. La segunda parte, el Barcelona lo intentó, pero no tuvo ideas para ganarle al Madrid, o por lo menos sacar el empate. Varios datos: Guardiola pierde su primera final como entrenador blaugrana, Iker Casillas levanta el único título que le faltaba en su palmarés, y es que desde el año 1993 los blancos no levantaban este título nacional. Se espera que el Madrid regrese esta misma noche a la capital de España para celebrar el primer título de la era Mourinho. Para Así Sucede Deportes, desde el Estadio Mestalla en Valencia, Noel Caballero.